Buenos días, si estás escuchando esto en la reemisión del programa En Campo Aperto, porque me consta que muchísimos de vosotros habéis pasado, me habéis traicionado los viernes y me escucháis los domingos al mediodía, a eso de las 13 horas. ¡Ay, señor! Las cosas de la radio. Este programa se realiza en directo los viernes a las 9 y pico, a eso de las 9 y 20 o por ahí, después de los chicos y la chica de la Bárbara. Pero me habéis traicionado y os habéis pasado al domingo. Bueno, eso está bien, no se pierde la fidelidad. Buenas noches, buenos días y saludos a todos los que oís esto a la hora que os dé la gana por el podcast. Jimmy el Fiu de Miro os da un fuerte abrazo sin roce de penes para ellos y un besito casto de piquito para ellas, que también lo puedo decir al abrir y no solo al cerrar. Y seguimos encajando las críticas que nos hacéis, todas ellas constructivas, sin duda, al programa de En Campo Aperto. Por lo que el programa de esta noche va a ser extraño. Un programa extraño, y la verdad es que no sé qué tiene que ver un disco con el otro. No tengo ni idea. Pero todo ello está sin duda pensado para conseguir tu máxima satisfacción. Es por lo que hacemos En Campo Aperto, por lo que hacemos radio aquí en Radio Crash, una emisora libre, una emisora no sujeta a ningún tipo de parámetro, tampoco en este caso, en este programa, a ningún tipo de pautado, y esperamos que una vez más sea de tu agrado. ¡Bienvenidos! Bueno, pues aquí sentados en el muelle de Radio Crash, aquí sentados en la calle Puerto de Tarna, en el polígono de Pumarín, en Gijón, Asturias, tratando una vez más de conseguir tu máximo nivel de satisfacción con un En Campo Aperto absolutamente distinto del anterior, pero no muy distante del viernes que viene. ni de ti, por supuesto. Hoy os he traído algunos LPs que entre sí, como os decía en sumario, no tienen absolutamente nada que ver, pero que considero interesantes. Vamos a empezar por analizar un poquito, porque no vamos a cargarte toda la historia de cada LP, bla bla, y el siguiente ya está, sino que vamos a hacer un pequeño ensemble. Vamos a comenzar con un trabajo titulado Devotion, del maravilloso guitarrista John McLaughlin. En este disco de Devotion, estoy aquí dándole vueltitas, de 1972, ya tiene los 43 añitos y pico, está acompañado John McLaughlin a la guitarra, por supuesto, por Buddy Miles a la batería y percusión, por Larry Young al órgano y piano eléctrico, y por Billy Rich al bajo. Es un disco que creo, como mínimo, interesante. Y para empezar, y para abrir boca, y para que te vayas poniendo las pilas poco a poco, me parece el apropiado. Vamos a escuchar este tema titulado Devotion, que da título al trabajo del 72 de este magnífico guitarrista, que ha tenido sus épocas, algunas de ellas demasiado espirituales para mi gusto, pero vamos a ver cómo le pillamos el punto. Así que ánimo y a ello. Mucha devoción hay que ponerle para pillarle el punto a John Balaglin en este tema que da título a su trabajo, que como bien me dice Alfredo, que me ha llamado, muchas gracias Alfredo, por tu apoyo logístico. Es cierto que la grabación de este disco de Devotion data de septiembre de 1970, por supuesto que es cierto, grabado en el Record Plant Studios de New York en febrero del 70. Pues el lanzamiento sí, fue en septiembre del 70, pero yo aquí lo que os cuento son los LPs que os traigo, y el LP que yo os traigo y está aquí y al que yo le doy vueltitas ahora mismo, pues está adquirido aquí en España, y la publicación es de 1972 por la CBS. Os cuento, a veces está el precio y todo, en este caso no lo tengo el precio aquí puesto, pero vamos, o sea, quiero deciros que las informaciones que yo os transmito en Incampo Aperto son a cara descubierta, no os digo nada del pecho, porque a veces con la que está cayendo aquí cuando vengo a la emisora no puedo haceros eso, pero cuando son los días así normal, hasta incluso, sin ningún problema. Aquí os cuento los vinilos tal como los traigo y os cuento los créditos leyéndolos en el vinilo. Todo lo demás que queráis saber sobre el artista, pues claro que tenéis información suficiente en la red. Cuidado con algunas informaciones, sobre todo en Wikipedia, porque me he encontrado muchas veces con datos erróneos, como del nacimiento del artista y cosas así, como me ha pasado, por ejemplo, con Ten Years After, que no corresponde lo que encuentras por ahí en la red con lo que realmente viene en el disco, que se supone que es lo que le da valor a la fuente, ¿no? Porque si el disco está hecho por el artista y él mismo escribe la edad que tiene, por ejemplo, pues no sé a qué viene pensar que en Wikipedia se pueda poner otra edad, otra fecha de nacimiento o otro lugar. En el caso de John McLaughlin, pues es cierto que este disco está released en septiembre del 70 y recorded en febrero del 70. ¿Cómo clasificamos a esto?, me dice Alfredo. Pues oye, a ver, hay gente que lo llama jazz rock. John acababa de dejar a Miles Davis y bueno, dentro de lo que él, para él, había significado estar con el gurú musical por excelencia, no otros con los que tuvo contacto después, y en lo que se ha metido, que han sido muchos charcos, ha habido sí por haber, hasta que llegó la historia con Paco de Lucía, etcétera, etcétera. Este tío, lo que no se puede negar es que ha abierto muchas líneas, se ha movido mucho y ha sido muy, muy de búsqueda, sin duda. Que lo puedes llamar también acid rock, que lo puedes llamar rock psicodélico, yo que sé, en la época de los 70, pues lo puedes llamar hasta rock instrumental, como te apetezca. El caso es que te pueda entrar, es durito, no digo que no. Y vamos a escuchar esta canción del dragón, el Dragon Song, que es el corte con el que cierra esta cara de este trabajo de Devotion, publicado aquí en España en 1972, en Incampo Aperto. La canción del dragón, sí señor, este corte ya era otra historia dentro de la que cuenta John Malardín en Devotion. Vamos a cambiar, vamos a seguir en el Reino Unido con rock progresivo o jazz rock, llámalo como te apetezca, porque tampoco es que hoy esté clasificado así el programa, simplemente os he traído unas rarezas de estas. Una banda que se llaman IF, que tienen una vigencia desde el 69, en que se formaron, hasta el 75, y aquí el disco que os traje ha sido publicado en 1977. Se llama To Recover Back on Your Edge. Y esta banda, según el disco, está compuesta por Cliff Davis a la batería, al sintetizador y como vocalista, Geoff Whitehorn a las guitarras eléctricas y acústicas, estoy leyendo aquí directamente del inglés, electric and acoustic guitar y vocalista, Dick Morrissey a electric and acoustic tenor soprano and alto saxofón al flute, o sea, flauta, saxofón alto, saxo tenor, y Walt Monaghan al Fender Bass y vocalista también. Gabriel Magno está al órgano Hammond y al piano eléctrico y acústico. Una gran banda también, sin duda, un gran disco que no tiene nada que ver con lo que acabamos de escuchar y que espero que al final del programa, con tu satisfacción conseguida, pues saques conclusiones. El tema que vamos a escuchar ahora, por cierto, que me habéis comentado también que os gusta saber qué temas os pongo, que os comente los temas y que no os haga bloques de estos así de más de media hora sin deciros lo que hay. Bueno, pues nada, tomamos nota y vamos a escuchar Merlin de Magic Men. Thank you. Pues aquí seguimos en In Campo Aperto con este comienzo un poco progresivo, digámoslo así, con esta banda llamada If. Trato de adaptar aquí, sí, me parece que ya lo he conseguido. Decía que seguimos en el Reino Unido, en Inglaterra, con una banda que, como mínimo, es sorprendente. Hay mucha armonía vocal y también para la época, tengamos en cuenta que, aunque el disco aquí haya salido en 1977, como os digo, pues lo que desconocemos es, tenéis que bucear por ahí, ponéis If banda para que no os confunda con muchas más cosas que aparecerán como If, y encontraréis la banda de Cliff Davis, porque después ellos se marcharon a distintas formaciones, muchas de ellas muy importantes, como Procol Harum, etcétera, etcétera. Estuvieron hasta incluso, no sé ahora de memoria, pero vamos, han estado con gente de mucho nivel. Y vamos a seguir disfrutándolos en este trabajo, con un tema que me parece que aquí en el disco, en este, pasa un pequeño problema, y es que el orden que figura en la carpeta por la parte de atrás no es realmente el orden en que, porque Ballad of the Yesterday, que es el que figura aquí en el disco, lo que es el puramente el disco en amarillo, no corresponde con lo que viene en los créditos. O sea que aquí figura como Ballad of the Yesterday Keith. Vamos a escucharlo y a disfrutarlo porque es rock progresivo en estado puro. Just fine. brillante final para este espectacular tema, sí señor, esta balada de Jesse Brown Keith, Ballad of the Jesse Brown Keith, una composición también de Davis, de Creed Davis, que parece ser el alma de la banda, digámoslo así. Por lo menos las composiciones, muchas de ellas están a su cargo, como es la que continúa y la que termina esta primera cara, que es otro tema muy, muy, muy interesante, Don Quixote's Masquerade, con una referencia indudable a La piel de toro. Y de verdad que esta banda tiene mucha, mucha valía. Respecto a lo que me comentáis de la diferencia entre cuando se graban los discos y lo que realmente es el disco vendido o adquirido aquí en este país, a pesar de que este disco lo se ha comprado ya en 77, tiene aquí la el Hospitalet Llobregat 1977 por Fabregat, sí, sí, sí, AVSA, en fin, por Charlie Records, está publicado aquí en España. El disco ha sido grabado en julio y agosto de 1974. Para aquellos que queréis información sobre lo que escucháis, pues vamos a escuchar este Don Quixote's Masquerade, que es un verdadero temazo. Adelante con ello. Oh,

Ray Charles nos hace un impasse, un paréntesis en el programa de esta noche, un poco progresivo que llevamos en In Campo Aperto aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Estábamos con la banda If, que para los que no estéis iniciados en este grupo, y trato de meteroslo porque de verdad que merece la pena, es una banda inglesa formada en 1969. Parece ser que se formó como respuesta a las bandas pioneras americanas que tenían ese estilo, y ellos querían diferenciarse sobre todo con el tema del viento, con el tema de la utilización de los saxos. La verdad es que dan un sonido muy personal a la banda y tienen, como no, influencias muy fuertes del jazz. Tuvieron mucho éxito en los 70 y participaron en festivales de la época como Newport, Reading, etcétera, etcétera. Así que vamos a pillarles la onda al grupo If, porque creo que merece la pena en esta primera parte del In Campo Aperto de esta noche. Vamos con ellos. We'll be right back. El corte que da título a este trabajo del grupo IF, grabado en 1974, en julio y agosto, y publicado aquí en 1977 por Charlie Records. Este título del disco, Tea Break Over, Back on Your Heads, es muy simpática la carpeta y referido a este título del trabajo de este grupo, porque están sumergidos, aparentemente, con su taza de té en un mar de té, digámoslo así, maloliente, porque hay incluso una rata con una pinza en la nariz, como que aquello no lo soporta. Calentito parece ser que está el té, y es sumergidos allí en la parte anterior del disco, tomándose su té, y en la parte posterior salen las respectivas botas, uno de ellos descalzo, las respectivas botas, digo, muy variopintas de cada uno de ellos, y las tazas de té por allí nadando entre en aquella especie de, no sé cómo lo describir. La verdad es que es bastante simpática la portada y la contraportada de este disco. Esto que acabamos de escuchar, como digo, era el título, que el tema que da título al LP, Tea Break Over, Back on Your Heads. Y ahora vamos a escuchar el segundo corte de esta segunda cara, que se titula The Night Bear, IF, rock progresivo en In Campo Aperto. We'll be right back. Interesante, sí señor, sin duda. Este The Night Bear del grupo If, que por cierto, esto era una composición de Dick Morrissey, el saxofonista y flautista, porque de los 7 temas que tiene este trabajo del grupo If, 5 corresponden a Clive Davis, el batería y además sintetizadores y vocalista. Y este, por ejemplo, es uno de los que no compone él, que es de Dick Morrissey, y el otro anterior que escuchasteis, el que da título a este LP, pues es de Whitehorn, de Clive y de Walt Monaghan. Vamos ahora a escuchar otras dos composiciones de Clive Davis, una que se titula I Have a Friend, y después, seguidito, Rap Sauvage, que es un instrumental precioso. A disfrutar con If en In Campo Aperto en Radio Crash en el 105 de tu FM, porque Jimmy el Fiu de Miro hoy te pone las cosas así. Friendship is a precious thing, you've got to take it while you can. Take it in with one and give it out with the other hand. I am a friend of yours, but do you have the time to be a lifelong friend of mine? Life is a long, hard road when you're all alone. Tell me, my friend, do you have a friend to call your own? I had a friend. I had a friend. I had a friend. Now he's gone. A friend indeed of yours, but is he still your friend when he's knocking on your door? I had a friend for a long, long time. He was a very good friend of mine. Life is a gig and you've got to get together your act. Monkey on your back. I had a friend. I had a friend. I had a friend. Now he's gone. Tell me, my friend, do you have a friend to now he's gone. Raf Segaf, grupo IF, In Campo Aperto, Radio Crash 105 FM. We'll be right back. Campo Aperto, un programa absolutamente imprevisible, un programa siempre distinto y nunca distante de ti. Radio Crash 105 FM, un programa pensado, elaborado y ejecutado por Jimmy el Fiu de Miro. Bueno, después de esta ráfaga musical tan bonita, era en directo, que conste, era en riguroso directo, estaba hecha ahora mismo, no penséis que las ráfagas musicales de En Campo Aperto son así, en riguroso directo. Vamos a volver sobre, sin marcharnos del Reino Unido, sobre un auténtico maestro, un auténtico band leader, un guitarrista de prestigio, el llamado Mahavishnu John Malavoli. Vamos a volver sobre ese trabajo de Devotion que os presenté al principio del programa y vamos a pillarle un poco el punto, porque es un disco duro, sí, pero a veces en Campo Aperto hay que aplicarse, porque seguir la línea melódica del bajo os ha ayudado mucho en todo este tiempo, más de 10 años de recorrido, y creo que ya estáis preparados para poder digerir algo como el Devotion de John Malagrin. Vamos allá. Thank you. La devoción de John McLaughlin aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Campo Aperto. Escuchasteis los dos cortes primeros de la cara B de este trabajo, Devotion. El primero se llamaba Marbles, bolitas de cristal, y el segundo Siren, Sirena. Y a continuación vamos a escuchar un tema que como mínimo tiene un nombre simpático. Don't let the dragon eat your mother. No dejes que el dragón se coma a tu madre. Thank you. La devoción de John McLaughlin en In Campo Aperto. Vamos a escuchar el último corte de este trabajo de John McLaughlin después de que dejó a Miles Davis y se puso a hacer cosas como esta. Purpose of When es el corte con que termina este trabajo y con el que terminamos también nuestro repaso a su precioso LP. Bien, pues después de este repaso a John Balaglin y al grupo If, vamos a daros un pequeño descanso por el esfuerzo realizado y además porque habrá jovencitos y jovencitas que no saben que hace muchos años había un ídolo de masa, sobre todo en Estados Unidos, que las llevaba de calle. Y no es otro que Peter Kenneth Frampton. Sí, señor, Peter Frampton. Se grabó un disco doble llamado Come Salive, que lo he traído hoy, y que está considerado, así como quien no dice la cosa, como uno de los mejores discos en directo de la historia del rock. Y mira tú por dónde, que tenía yo ganas de que en la segunda parte de En Campo Aperto esta noche sonara música en directo, porque sabéis que de vez en cuando pues limpia uno mucho cuando escucha música en directo. Vamos a escuchar el Come Salive de Peter Frampton, que es un guitarrista y cantante que después de estar en el grupo The Hair y The Humble Pie, pues emprendió una carrera en solitario fuera de toda duda a comienzos de los años 70. Este disco se publicó en enero de 1976, el Come Salive, y la grabación se hizo en el Marin County Civic Center de San Rafael, el 13 de junio de 1975, en California, Winterland Ballroom de San Francisco, el 14 de junio de 1975, en Long Island Arena, en New York, el 24 de agosto del 75, en Plattsburgh, New York, en noviembre 22 del 75. Son las plazas donde se grabaron los temas que vamos a escuchar esta noche en lo que la segunda parte del programa dedicada al Come Salive de Peter Frampton. Como es de recibo y como solemos hacer aquí en este programa, no vamos a cortaros los temas en vivo, porque tienen suficiente información ellos mismos, y además porque debéis de disfrutar de cómo el artista en directo encandilaba a sus fans. Lado 1 del disco doble que os he traído esta noche, vamos a escuchar Sometimes Happening, a continuación Doobie Wah, la tercera será Show Me The Way, el famoso Show Me The Way, y la cuarta It's A Plain Shame. Así que a disfrutar, baby, porque En Campo Aperto se pone meloso esta noche con Peter Frampton, Come Salive, 105 FM, Radio Crash. If there was ever a musician who was an honorary member of San Francisco society, Mr. Peter Frampton. We'll be right back. like to get a bit funky now? This one's called Do You Want. Right.

la medianoche es interesante que escuches In Campo Aperto en Radio Crash 105 FM. Un programa imprevisible, un programa con ausencia de pautado y basado en long plays, con una media de edad de 40 años. Todo tipo de fórmulas musicales te proporciona Jimmy el Fiu de Miro los viernes a eso de las 9:00 de la noche hasta la 1:00 de la madrugada. En Radio Crash 105 FM. Ya sabes, En Campo Aperto, lo que tú necesitas. Pues aquí estamos, con Ráfagas en directo. Espero que te haya gustado la ráfaga, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿A que sí? Bueno, es que mola que no veas lo de las ráfagas. A ti que estás encantada con no poder ver la carátula y el careto de Peter Frampton con 25 añitos, sonriente con unos dientes, bueno, para comérselo. ¡Ay, señor! Sí, señor. En el medio se abre y están las fotos de Peter a la parte derecha en una foto con la luz incidiendo en plan así rosa. Vamos, está esplendoroso, con una melenita de la época. A la derecha de él, aquí en la parte debajo de los créditos, John Siomos, el que conduce la historia, el que le da los tambores, el que se encarga de la batería. Peter Frampton, por supuesto, es el guitarrista, vocalista y talvox, que lo habéis podido comprobar en el tercer corte de esta primera, del lado 1 de este disco doble. A la parte izquierda, según abrimos el disco, porque el disco según se abre por la parte anterior, es una fotografía de Peter a lo largo, en directo, con su cara extasiada, tocando la guitarra. Y al abrir, en el centro, a la izquierda, en el centro están los textos que nos hablan del personaje y de este disco grabado en vivo en California, como os conté antes. Están dos fotos de Stanley Sheldon al bajo, que se encarga del bajo y vocalista, y debajo de él está Bob Mayo, que es el que se encarga de la guitarra, vocalista, piano Fender Rhodes, órgano y gran piano. Una banda muy apañada para Peter Frampton en este disco, considerado, como os dije antes también, uno de los mejores LPs grabados en directo. Lo estamos y lo vamos a comprobar aquí en Radio Crash, en 105 FM, en Campo Aperto. Vamos a escuchar el lado 2 con cuatro temas: All I Want to Be Is By Your Side, Wind of Change, el segundo corte, el tercero, Baby I Love Your Way, y el cuarto, I Wanna Go to the Sun. Pues, ala,

Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Radio Crash 105 FM presenta In Campo Aperto. Un programa donde todo se cocina en poco tiempo sin casi darte cuenta. Todo con ausencia de pautado y con absoluta espontaneidad. Riguroso, directo y siempre distinto, pero nunca distante de ti. Radio Crash, una emisora libre, como pocas, con ausencia total de anunciantes y de patrocinadores. Radio Crash, una emisora que se sostiene en la FM por sí misma, porque tiene lo que tiene que tener. Esa otra alternativa de la que dispones para ti. Pues aquí estamos con una nueva ráfaga en directo que esperamos aquí que sea de tu agrado y que consigamos tu máxima satisfacción, que es para lo que lo hacemos. Estamos analizando esta noche en In Campo Aperto el Comsalif de Peter Frampton. Tenemos que darle la vuelta a la tercera parte, porque resulta que en este disco la cara 1 y la cara 4 están en un soporte y la cara 2 y la cara 3 están en otro. Con lo cual, vamos a ofrecerte la cara 4 del Comsalif, como digo, porque no vamos a andar ahora dándole vuelta a la tortilla en mal momento. El lado 3, que es el que vamos a escuchar a continuación, vamos a escuchar el lado 4, como os decía, consta de dos temas, el Lines on My Face y el Do You Feel Like We Do. Así que seguimos disfrutando con el rock acaramelado de Peter Frampton esta noche en In Campo Aperto. Radio Crash 105 FM. Thank you. bruise on my head from that one thing she said. She spoke of strangers that don't sleep too bad. Kept on trying, buying time, not waiting on fate. I somehow got the feeling that I opened my eyes too late. I saw where you came from, called out your name, but there's no answer. We live on your doorstep. Pretty, yeah, waving me goodbye. Now there's so many people, my family and friends, trying so hard to make me smile till this heartache mends. I saw where you came from, call out your name, but there's no answer. We live on your doorstep. Made you my wife, I don't need that. in my hand. Whose wine? What wine? Where the hell did I die? Must have been a dream. I don't believe where I've been. Come on, let's do it again. Just the other day, they said, don't move away. Drove into a taxi, bent the boot, hit the bag. Had to play some music, otherwise he crashed. Oh, ¿Quieres una radio independiente, fresca, saludable? Pues esa es Radio Crash 105 FM. ¿Quieres un programa intuitivo? ¿Un programa descriptivo? ¿Un programa divulgativo de LPs? Pues ese es In Campo Aperto, los viernes a eso de las 9:15, aquí en Radio Crash, con Jimmy el Fiu de Miro, te encontrarás. Toda clase de ritmos y de formas musicales. In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM. I'm going to pick that rose and watch her as she grows. In my garden there is a rose in Spanish Harlem. Pues aquí seguimos, en In Campo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de tu FM, con estas ráfagas en directo que hemos decidido mandarte esta noche como parte del programa ecléctico que hemos hecho para ti. La primera parte ha sido una parte dedicada al, llamémoslo así, rock progresivo o incluso jazz rock, con el grupo IF y con esa inclasificable forma musical de John McLaughlin, con su trabajo Devotion. Y en esta segunda parte, que vamos a enlazar ahora la recta final, estamos ofreciéndote el Come Shall Eve de Peter Frampton en directo, grabado en California y New York en 1975 y publicado en enero de 1976. Vamos a escuchar por último ya el lado 3, perteneciente a este doble LP, que consta de 4 temas: el primero, Penny for Your Drugs; el segundo, It Give You Money; el tercero, Shine On; y el cuarto, Jumpin' Jack Flash, una versión maravillosa que se marca Peter Frampton con su banda. Pues a disfrutar, que es lo que hay y para lo que lo hacemos. Ahí vamos. Thank you. Shine on. feed on those fantastic people. Nothing's clean and else is clean. We will sing a day and black or white. Mm-hmm. Campo Aperto, el programa para solucionar todos tus males. El Radio Crash 105 FM. En campo aperto, porque en este programa todo es posible. Jazz, blues, soul, rhythm and blues, funky, reggae, música clásica. En campo aperto, donde la ausencia de pautado está presente. Now don't you ever be sad, lean on me. en Radio Crash 105 FM, tu emisora favorita, esa emisora libre, esa emisora que tú necesitas y nosotros te necesitamos a ti. Bueno, pues una semana más tratamos de buscar tu máxima satisfacción, sin lugar a dudas. Si lo hemos conseguido o no, tú lo decides. Esta noche hicimos un programa ecléctico, bastante distinto, pero nunca distante de ti. El rock progresivo, el jazz rock, el rock psicodélico y el rock acaramelado de Peter Frampton. Espero que haya conseguido lo que se pretendía y pretendemos conseguir lo que has escuchado, ni más ni menos. Ráfagas incluidas en directo, que es una novedad que os hemos presentado esta semana. Vamos a intentar hacer unas ráfagas para que las puedas escuchar durante la semana en esta emisora. Jimmy el Fiu de Miro no tiene por menos que desearos que seáis todo lo malos que podáis y que queméis la ciudad, porque no os preocupéis que al cerrar aquí ya me encargo yo de apagarla. Abrazos sin roce de penes para ti, si eres él, y besitos de piquito para ti, si eres ella. Cuidaros mucho. Agur, arrivederci, chao, nos escuchamos el viernes que viene, siempre en Radio Crash, en Incampo Aperto.